La Asociación Evangelística Billy Graham presenta Momentos de Decisión. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Billy Graham, en la voz de Rodolfo España, nos habla de la soledad. Soledad. ¿Se siente solo? Aún en medio de una multitud puede sentirse muy solo. En casa, esa soledad está con usted. Aún si su familia está ahí, puede sentirse solo. ¿Por qué? Porque usted está solo para Dios. Cuando estábamos en una campaña en Glasgow, Escocia, tenía lugar allí una convención sobre varias aflicciones humanas. En un discurso, un psiquiatra dijo que la herida humana más frecuente hoy en día es la soledad. Las personas se han disociado unas de otras. Tal vez usted esté sufriendo de soledad ahora mismo. Una de las causas principales del alcoholismo y del abuso de las drogas es la soledad. El abuso de las drogas y el abuso del alcohol son intentos de escapar de la soledad. Lo que necesitamos es una reconciliación con Dios. Las personas están separadas de Dios, separadas por el pecado. La Escritura enseña que somos pecadores aún desde el vientre de nuestra madre. «En pecado me concibió mi madre», dijo el rey David. «Todos somos pecadores». La palabra pecado significa romper las leyes de Dios. Hemos roto los 10 mandamientos y nacemos con la tendencia a quebrantar los 10 mandamientos. Nacemos con una propensión a pecar. Pero la cruz es la respuesta a nuestra soledad. Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz. Él vive para ofrecernos nueva vida, una vida en comunión con Él. Cristo envuelve sus brazos alrededor de nosotros y nos dice, «Te amo». Hay soledad en una sociedad. Un hombre de la calle sin hogar me dijo, «Estoy tan solo». Jesucristo habló con un paralítico desvalido que le dijo, «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua». 38 largos años estuvo solo. Jesús se convirtió en su amigo en ese día y lo sanó. Jesús también puede llegar a ser su amigo. Y Cristo puede estar en su casa, en su corazón. Hay soledad aún en la intimidad del matrimonio. Nos sentimos tan solos. ¿Por qué ocurre eso? Tenemos sed de Dios. Puede que no la reconozcamos como sed de Dios, pero eso es lo que es. La Biblia dice que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, hechos a imagen de Dios, tienen sed de Dios, hambre de comunión con Dios. Hay soledad que viene del sufrimiento. Cuando sufrimos, el mundo termina al pie de nuestra cama. Tengo amigos que están sufriendo en hospitales y yo quisiera visitarlos y envolverles entre mis brazos. El apóstol Pablo escribió, «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después». Cristo nos da la esperanza de que nuestro sufrimiento llegará a su fin. Habrá gloria al final del sufrimiento. La Escritura dice, «Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir». Yo espero con ilusión ese día cuando estemos en la presencia de Cristo para siempre. Existe la soledad del luto. Mientras más viejo soy, asisto a más funerales conforme mis amigos mueren. Jesús lloró en el funeral de un amigo. Él dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás». Esa es la esperanza que Jesús ofrece a los que sufren y están de luto. Hay la soledad causada por nuestros pecados. La más profunda y básica raíz de la soledad es un sentimiento de separación de Dios. ¿Sabe dónde comenzó esta soledad? En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se alejaron de la comunión con Dios, se rebelaron contra Dios, lo desobedecieron, y desde ese momento en adelante se convirtieron en pecadores, y sus hijos eran pecadores, y ellos pasaron el pecado de generación en generación, hasta que nos llegó a usted y a mí. Todos somos pecadores. Nacimos en pecado, somos pecadores por naturaleza, y nos hicimos pecadores por elección. El pecado nos separa de Dios, y solo Cristo, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su resurrección, puede reconciliarnos con Dios. Tenemos que venir a la cruz y reconocer que somos pecadores y que estamos listos a cambiar nuestro estilo de vida. Eso es un arrepentimiento. Necesitamos venir a Cristo por fe y decir: «Sí, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y mi Señor». En Juan 13 leemos la historia de la última cena y las profecías de la traición de Judas. Dice la Escritura que Judas salió y ya era de noche. Él traicionó al Señor, no tuvo comunión con Cristo desde ese momento en adelante. Tal vez hubo un tiempo cuando usted tenía comunión con Dios. Usted caminaba con Él, asistía a la iglesia, leía la Biblia, era fiel en su forma de vivir. Pero ahora, gradualmente, ha cambiado y no camina tan cerca del Señor como una vez lo hizo. Hubo un tiempo en el que tuvo paz con Dios, pero se alejó de la presencia del Señor y se dio cuenta de que era de noche, una noche de soledad, porque usted ya no sentía a Dios cerca. Pero usted puede regresar, puede actuar correctamente. Dios permanece con los brazos abiertos y dice: «Regresa, yo te amo, te perdonaré, te recibiré». Quizás no haya soledad tan amarga como la soledad de una persona que asiste a la iglesia, pero no conoce a Cristo personalmente. Mucha gente es así. El pecado nos hace solitarios porque nos separa de Dios. La Biblia dice: «Los malos son como un mar agitado, que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad». Así es como somos. Aun cuando a veces grandes multitudes rodeaban a Jesús, Él estaba solo. Incluso al final de su vida, estuvo solo. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Las multitudes que esa misma semana habían gritado «¡Hosanna!», ahora comenzaron a gritar «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Él estaba solo. Al final, Jesús clamó a gran voz desde la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Cristo, colgado en la cruz, era la persona más solitaria que jamás había vivido. ¿Por qué? Porque Él estaba soportando mis pecados y los suyos en la cruz. Y Dios no puede mirar el pecado. Jesús soportaba, por usted y por mí, la pesadilla de nuestro juicio. Eso muestra cuánto Él nos ama. Él experimentó la última soledad cuando murió por nosotros. A través de su muerte, Cristo trató con la causa primaria de la soledad humana, la separación de Dios. Desde la cruz, Él nos extiende la mano a usted y a mí. El infierno es la separación de Dios, es un lugar solitario. Mucha gente se ríe del infierno y dice: «Yo voy a ir al infierno, pero me voy a divertir. Simplemente voy a pasarla bien con el diablo y los demonios». No, la Biblia indica que el infierno es la separación de todo lo que usted haya conocido. Usted estará solo. Ese será uno de los tormentos del infierno, la soledad de ese lugar. Yo creo que hay un infierno al que irá la gente que rechaza a Cristo. Si usted le da la espalda a Dios, terminará ahí. Será un lugar solitario. No estará ahí con una gran multitud de gente. Pero no tiene que ir allá. No tiene que pasar ni un minuto ahí. Todo lo que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Hay la soledad de la muerte y del juicio que vendrá cuando nos presentemos solos delante de Dios. Seremos despojados de todo lo que consideramos importante aquí. Tendremos que responder por la vida que hayamos vivido. Tendremos que responder por lo que hicimos con Cristo. Todo será puesto al descubierto y se hará público. Y estaremos solos. Hay la soledad de su decisión por Cristo. No puede depender de sus padres o de sus amigos para tomar la decisión por Cristo. Tiene que tomarla por sí mismo. Tratar de batallar con el pecado sin el nuevo nacimiento es como luchar en arena movediza. No hay remedio para el pecado, excepto Cristo. Por medio de Cristo, podemos restaurar la relación más fundamental de la vida. Si pone su fe y su confianza en Él, lo que esté roto en su corazón y en su vida puede ser restaurado en Cristo. Jesús murió en la cruz por usted, resucitó de entre los muertos por usted y está esperando que se acerque a Él. Nunca más tiene que volver a estar solo. Una experiencia con Cristo puede llenar el vacío de su vida y le puede ofrecer algo por lo que vale la pena vivir. Cristo puede quitar la soledad de su vida. ¿Usted conoce a Cristo? Bien, yo sé que a veces no es tan fácil sonreír, porque la vida no es un juego y es normal que sientas tanto miedo, porque bien, yo sé, la vida no es un juego. Bien, yo sé que a veces no es tan fácil sonreír, porque la vida no es un juego y es normal que sientas tanto miedo, porque bien, yo sé, la vida no es un juego. Más en Cristo no hay angustia, no hay penas, más sacrificios ni dolor. Si tu corazón de su palabra llenas, no sentirás más este frío. Más en Cristo no hay angustia, no hay penas, sacrificios ni dolor. Si tu corazón es tu palabra llenas, no sentirás más este. Billy Graham nos ha estado hablando acerca de la importancia de obedecer a todos los preceptos bíblicos. Esto puede lograrse solo cuando respondemos al gran deseo que tenemos en nuestro corazón para establecer una relación con Dios a través de Jesucristo. Si le interesa recibir un pequeño libro de crecimiento espiritual, escríbanos a momentos@bgea.org o visite nuestra página web www.billygraham.org/español o escríbanos a la casilla 17171 Quito, Ecuador. Permítame repetirle: momentos@bgea.org o visite nuestra página web www.billygraham.org/español o escríbanos a la casilla 17171, Quito, Ecuador. Adiós y hasta la próxima semana. Este programa es auspiciado por la Asociación Evangelística Billy Graham.